Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Berlín. ¿Te la presenté a Fer? ¿Cómo? ¿A quién? ¿A Fernanda? Oh, sí, se fue la bicicleta como loca. Queríamos que... La quise saludar y no sé si no me vio, si se hizo la tonta, porque muchas veces me doy cuenta que se hace la distraída. Para no saludarte. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, Susana, te queremos justo... Ay, casi justo... que no llego, ¿eh? Porque sí. Me vine en rollers hoy. Te queremos preguntar, ¿qué pasa con los artistas que cuando se van de gira vuelven agrandados como suelten querosana? Así te lo digo. En el caso de Berkovich. ¿Eh? A Berkovich me refiero puntualmente. Que se fue, que seguro nos está escuchando. Debe tener algunos temas personales, no tiene que ver con la gira, no... No sé. ¿Por qué la defiende tanto? ¿Eh? No, yo no la defiendo. Es más, la ignoro totalmente. Hay personas que a mí no me... Por ejemplo, si ella me llama para alguna consulta, yo no le atiendo el teléfono. Yo elijo a los clientes, digo, a los pacientes. Yo los elijo, ¿no? ¿Qué? No te agarro a cualquiera, ¿eh? Qué fallido que tuvo recién ahí, ¿eh? ¿No? Cliente, paciente. ¿Qué fallido tuviste recién? ¿Por qué? Dijiste cliente, paciente. Ay, me da risa a los que se hace, a los que quieren analizar a la psicóloga. No, disculpame, como si no. Tuviera herramientas para hacerlo. No, yo no tengo ni una herramienta, ¿no? Bueno, hoy lo que me gustaría que hablemos hoy es de las fobias del encierro, que está muy tan de moda, ¿no es cierto? Muy interesante. Es un tema, Susana, muy interesante, sobre todo cuando uno se siente encerrada en un espacio al aire libre, como lo que está sucediendo en los parques. Agorafobia. Sí, es algo así. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Con los parques están encerrados ahora. Ah, por las rejas. Porque están todos enrejados. Qué lindo que queda, me encanta. Porque las rejas verdes combinan con los árboles. Pero la gente se siente encerrada. Entonces dice, ¿qué hago? Voy a tomar aire a la plaza. Y de repente se le dispara el gen neurótico. Se vuelve loca las personas porque se creen que están en la plaza y en realidad están encerradas. Entonces, ¿de dónde estoy? Pierde el rumbo. No saben dónde están. Salen como rocos, como perro en celo. A la calle lo pisa un auto. Yo no veo mucho de eso. ¿Eso puede pasar? Eso puede pasar. Entonces, ¿cómo? Que vivo cerca de una plaza y nunca vi a alguien que salga así como loco. ¿Pero usted vive cerca de una plaza enrejada? Esto es lo que se viene. Esto lo que se viene. Es lo que se viene. De alguna manera, ¿sí? Esto es la consecuencia del encierro. Entonces, lo que yo hago es que la gente, mis pacientes, los preparo antes. Entonces, por ejemplo, aconsejo a todos que estén, antes de ir a la plaza, encerrate en el lugar más pequeño que tengas, en el ascensor, unas 40 minutos. ¿40 minutos? Por ejemplo, de 40 a 45 minutos, cuando uno empieza a sudar, ahí se puede salir al exterior. Entonces, uno se va a la plaza enrejada y ya no se siente, en comparación, en traspolación al ascensor, la plaza vendría a ocupar nuevamente el antiguo espacio al aire libre. ¿Se entiende? Otra opción que estamos vendiendo... ¿Sí? ¿Cómo vendiendo? ¿Cómo? ¿Usted se pone con sus panfletos afuera de las plazas? No, yo lo estoy promocionando acá. Es salud. Estamos vendiendo salud. ¿Qué problema hay con la palabra vender y salud? A ver, no se puede decir nada. No, digo... Si uno es ordenado, es de derecha. Ablandemos los términos. Estamos confundiendo los términos. La idea de... ¿Me dejas terminar el concepto? Porque tenés una hora y media de programa, yo tengo 5, me lo recortaron. Cada vez no sé por qué tengo menos tiempo. Es que llegas tarde, Susana, hacete cargo, no me digas pero a mí. Yo no tengo la culpa. A ver, escuchame, vine en roller, pero no hay senda para roller. Tenemos bicisenda ahora. ¿Qué viniste? Tenemos carril. Tienen patines, ¿sí? Porque le tengo que bajar un poquito la barriga. Bueno, está bien. Dale, termina. Es un medio de transporte excepcional. Remata. Después voy a hacer un día el paralelismo entre los medios de transporte y la psiquis. Los roles, okay. ¿Quién debe usar roller? ¿Quién? Bueno. Ahora, los anteojos que estamos usando son los anteojos que vienen de los Estados Unidos. Se llaman anteojos estenopeicos. Que son como anteojos... ¿Pero quién los tiene que está ver? Usando? Los diseñó una amiga mía. Yo se los voy a... Hoy no los traje en este momento porque se los dejé en consultación en un negocio en Palermo. Son unos anteojos. No podés venir a hablar de anteojos estenopeicos si no los traes. Pero ¿no? Te voy a explicar cómo son. Son anteojos metálicos que en el lugar del lente tienen rejas. ¿Se entiende? Entonces, uno se los pone, ¿sí? Siente que todo está enrejado. Cuando te empezás a volver loco, que decís, por Dios, estoy viviendo la trampa de Kafka, estoy viviendo adentro de un laberinto emocional. Sí. Ahí te vas a la plaza enrejada, te lo sacás. Ay, ¿Me comprendés? Sí. Y ahí volvés a sentir que las rejas no son tan malas, que los laberintos son mentales, que las trabas son emocionales, que la realidad es otra. ¿Qué les parece? Me parece interesante. ¿Por qué no te conectás con la gente, con el equipo de trabajo de Mauricio y los asesoras un poco? A ver si... Por ahí, porque ellos no tienen... Por ahí no cuentan con gente como vos. Seguramente. Capacitada. Sí, sí. Hay que preparar a la gente psicológicamente, igual que a los animalitos, que ahora se encuentran. Que van a saltar la verja y que pasa la verja tiene 2,20 metros. Claro. Y el perrito se estrola contra la reja o se lo clava en el upite, qué sé yo, no sé. Puede pasar un montón de cosas. He visto desangrarse un gato que saltó y no le dio el alto porque las rejas son muy altas realmente, no las pueden saltar. Igual a mí me hace un poco de ruido el tema de que vengas a promocionar y vender acá. Ya lo habíamos hablado. Sí, la verdad que eso me sigue haciendo un poco de ruido. Raro. ¿Cuál es el problema? Reflexionalo, pensalo. Y ¿vos no, tomás medicamentos? Del micro, ¿vos tomás medicamentos? No, por suerte. ¿Nunca tomaste en tu vida? No, una aspirina. Ah, bueno. Mínimo. Ah, el médico te vende una aspirina. Oh. Porque nosotros regalamos, entradas. Bueno. Es como más un programa que ofrenda, ¿no? Como claro. Pero es un espacio para la salud. Acá tengo una pasta de maní. Sí, se vende esta pasta obsequio, de maní. Acá hay un libro. Acá hay un libro que se llama Es otra ofrenda. Teatro en Viña. Nieta. Sí, es un obsequio, Susana. Es un obsequio, mirá, pero la gente lo va a comprar. ¿Y qué es más, yo te voy a demostrar. Cómo pero siempre me van a cuestionar todo lo que traigo. Siempre me van a cuestionar. Siempre, ustedes no, nada de lo que digo. Nada de lo que digo de bien. El próximo jueves. No, no me digan lo que tengo que hacer, no me agarres. Por eso me la traigo. Porque me siento encerrada. No me dan posibilidad de nada. Yo no suelto nada. Vos soltame a mí y estamos de acuerdo.